Diálogo 3. ¿En dónde filmaron? ¿En dónde filmaron la campaña contra el analfabetismo? No sé, creo que por el norte de Durango. ¿Sabes en dónde exactamente? No, pero te lo investigo.